Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red emisora Nuevo Mundo, para este día martes 7 de junio 2022, y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, para conocer lo que hay en la convención constituyente, el convencional Marco Barraza, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está usted, Marco? Buenas noches o buenos días, no sé, a esta altura ya no sabemos qué es para usted, buenas noches o buenos días. Buenos días. Ah, ya. Oiga, porque tenemos entendido que anoche hubo un trabajo ahí, no anoche, durante todo el día, hasta la madrugada. ¿Hasta qué hora se quedó trabajando Marco Barraza? Bueno, ayer teníamos la reunión de la Comisión de Discusiones Transitorias, de los colectivos de izquierda, de centro izquierda, para hacer las indicaciones. Y sesionamos desde las 8:30 del día de ayer hasta la madrugada de hoy, hasta las 4 de la mañana. ¿Hasta las 4? Pues 4 de la mañana, fue larguísimo. Sí. Teníamos un tiempo límite para presentar las indicaciones y en consecuencia tuvimos que trabajar de corrido. Afortunadamente llegamos a acuerdos, esas indicaciones se presentaron, pero claro, se ha dormido poco. Bueno, dos o tres horas ha dormido durante esta madrugada, entonces, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, está bien. Está bien, sí, el trabajo es tremendo. Y eso llama la atención, Marco Barraza. Bueno, usted nos cuenta esta experiencia personal y también de otros convencionales. Entonces, cuando se dice que no se ha trabajado o que se han excluido a ciertos sectores políticos, siendo que estos mismos sectores políticos que acusan exclusión han estado presentes también hasta las 4 o 5 de la mañana, desde las 8 de la mañana, en fin. Pero al iniciar esta conversación, Marco Barraza, y luego entrar en detalles a lo que pasó ayer, ¿fue sorpresivo para usted o para distintos convencionales que los partidos de la derecha de Chile Vamos manifestaran que votarán rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre? Sabe que para mí no tiene nada de sorpresivo. Yo lo señalé en el pasado, en entrevistas y en reflexiones de diálogo político, de que era evidente la posición política que prevalecía y que iba a prevalecer al final del proceso iba a ser de la derecha más dura, porque es justo decir que al interior de la convención constituyente, de los 37 constituyentes de derecha, hubo un pequeño grupo de derecha con una intención de diálogo, de acuerdo, de entendimiento, que se manifestó. Pero esa intención de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, para efectos del debate de las normas constitucionales, era de un grupo muy reducido de la derecha. Y mayoritariamente la derecha, y la posición que se impuso, fue la de ruptura, aquella que en el 97% de los casos presentó normas constitucionales, propuestas de normas constitucionales, que eran calcadas de la actual constitución de la dictadura, o en su defecto eran más radicales desde el punto de vista de la noción neoliberal y subsidiaria del Estado. Entonces, lo que hoy día estamos viendo es básicamente el triunfo de la posición más de ultraderecha al interior de la derecha, esa que quiere mantener el estado de situación en el país con la misma constitución, digamos, que el pueblo de Chile ha rechazado. No ha habido ningún intento por acercarse a una posición democrática por parte de la derecha, y más bien han estructurado una estrategia de mentiras frente a la ciudadanía. Y eso es grave, convencional, porque le hace, sí, grave, porque le hace daño a la democracia finalmente. O sea, le hace daño a la democracia, efectivamente la subvalora, no reconoce la necesidad de cambios y transformaciones, porque el discurso este de que se puede rechazar para iniciar otro proceso es falso. La derecha tuvo, desde el término de la dictadura, un poco más de 30 años para mostrar vocación democrática, para alterar los quórums supramayoritarios que no permitían transformaciones, y en los hechos se aferró al carácter antidemocrático de la actual Constitución. Ahora, convencional, como usted lo señala, pero ¿cuál es la oportunidad? Ocupemos ese concepto, esa palabra. ¿Cuál es la oportunidad que usted ve este 4 de septiembre al aprobarse la nueva Constitución? ¿Cuáles serán los avances concretos que tendrá la gente, el ciudadano común y corriente, nosotros, el pueblo de Chile? Mire, lo primero, yo diría que la principal idea y consecuencia es que no es democrático seguir conviviendo con una constitución que fue hecha en tiempos de dictadura y en consecuencia en ausencia de Estado de Derecho, y fue impuesta, que no fue deliberada, y que por lo mismo las consecuencias de esta constitución, en términos de derechos sociales, de mayorías populares, de garantías democráticas, para efectos de el rol del Estado, no son para nada suficientes, y más bien son contrarias a la expresión de una constitución que debiese asegurar derechos sociales para todas y todos en igualdad de condiciones. Creo que ahí hay una primera cuestión. En segundo lugar, creo que pretender mantener la actual constitución es pretender mantener a Chile en situación de conflicto. Es evidente que hay una mayoría nacional que ha optado por un camino de transformaciones, que busca contar con nuevas instituciones, que se ha propuesto que los derechos sociales sean una realidad en nuestro país. Por lo mismo, pretender mantener la misma constitución, no tengo ninguna duda, que es pretender mantener la situación de conflicto e indefinición en la que el país se arrastra por mucho tiempo. Y eso, claramente, no le hace bien ni a las personas, ni a las familias, ni a las comunidades, y ciertamente que no le hace bien, a una convivencia democrática. Y en tercer lugar, creo que si uno quiere iniciar una trayectoria para Chile con justicia social, con igualdad de derechos, necesariamente tiene que hacerlo sobre la base de nuevos parámetros económicos, sociales, culturales y políticos, y esos parámetros no devienen de un grupo de expertos, como es lo que le gusta al sector de derecha. Vienen de un mandato popular, y ese mandato popular tiene plena vigencia. Lo digo porque es evidente que el apruebo se está fortaleciendo. Sí, usted nos habla de estos parámetros, lo mencionó el convencional Marco Barraza, pero esta gente dice que la propuesta del borrador de nueva constitución tiene falencias en la unidad del Estado, tiene falencia en la independencia del Poder Judicial, la igualdad ante la ley, ahí acusan la plurinacionalidad, en fin, y en el desarrollo económico. ¿Qué nos dice al respecto sobre estos temas? Unidad del Estado, independencia del Poder Judicial, igualdad ante la ley, desarrollo económico. A ver, yo diría que son todos embustes, mentiras de la, de la derecha que intenta confundir a la ciudadanía y generar una actitud de rechazo, y lo hacen sobre la base de mentiras. Lo que sabe, y voy a ir despejando de uno por uno los planteamientos de esta derecha. Es evidentemente una mentira decir que la unidad del Estado está en peligro a partir de la nueva Constitución. Lo que se define en el texto constitucional es que Chile es un Estado unitario y regional. Unitario en el sentido de que tiene un Estado único para todas las chilenas y chilenos. Y ese Estado único se expresa a través de una unidad jurisdiccional en todo el país que asegura, digamos, la presencia de las instituciones, entre ellas el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en todo el territorio nacional. Esa unidad del Estado asegura el Estado de Derecho del mismo para todas las chilenas y todos los chilenos. Y el carácter regional del mismo, lo que busca es que en el marco del Estado unitario fortalecer los gobiernos regionales. Y el fortalecimiento de los gobiernos regionales no significa de ninguna manera la fragmentación del Estado, lejos de aquello. Es generar atribuciones, competencias, capacidades en las diferentes regiones que les permitan alcanzar el desarrollo social, cultural, económico. Y sin ir más lejos, se reemplazan los consejos regionales por asambleas regionales, incrementando las atribuciones del gobierno regional en términos cuerpo colegiado de liberación política, pero en el marco de un solo y único Estado, donde la división político-administrativa resguarda la existencia de un ejecutivo con una figura presidencial y de un legislativo con, digamos, un tipo de bicameralismo asimétrico que permite mejorar los tiempos de espera en materia de legislación. En segundo lugar, así como Chile va a seguir siendo un Estado unitario, también es, ¿cuál era la pregunta? ¿La segunda? Sí, tenemos la unidad del Estado, que está resuelta, tenemos la independencia del Poder Judicial, igualdad ante la ley, porque ahí dice, oye, pucha, los pueblos indígenas no van a tener la misma ley que nosotros, y el desarrollo económico. Bueno, en el caso del sistema de justicia es evidente que las normas constitucionales aprobadas fortalecen la idea de la división de los poderes del Estado, y básicamente el Poder Judicial, el sistema de justicia, mantiene sus competencias y sus atribuciones en tanto poder del Estado. Pero quiero, digamos, a la inversa, contravenir el argumento de la derecha, porque en este caso el poder del Estado y sus atribuciones en tanto poder se vienen a fortalecer con competencias debidamente delimitadas. Y diría yo que las transformaciones en materia de justicia van en la dirección, por un lado, de fortalecer la acción de justicia, la aplicación de leyes, con la separación de la administración al interior del Poder Judicial, de la administración de tribunales. Es decir, se mejora las capacidades del Poder Judicial, y esas capacidades mejoradas del Poder Judicial son también un planteamiento que han hecho las mismas juezas y jueces y trabajadores del sector de justicia. En definitiva, si uno quiere verlo desde el punto de vista de el interés social público, se viene a fortalecer el Poder Judicial con atribuciones que le permiten intervenir desde el punto de vista de las urgencias sociales con mayor velocidad, con mayor presencia nacional. De hecho, se crean los tribunales vecinales, que son, digamos, que tienen el propósito de abordar las conflictivas que emergen en los territorios, en los barrios, en las comunidades. Se fortalece la presencia del Poder Judicial a nivel nacional, y en definitiva se está fortaleciendo, digamos, una respuesta que es una urgencia social de la ciudadanía, de tener acceso a la justicia más veloz, más rápido, más oportuna, de manera gratuita. Y en tercer lugar, cuando se habla de igualdad ante la ley, eso está resguardado a propósito de que existe unidad jurisdiccional y que de todas las personas tienen la misma posibilidad de acceder al sistema de justicia. Quiero destacar algo que es bien importante. La creación del pluralismo jurídico en ningún caso supone la cohabitación de sistemas de justicia contradictorios. Muy por el contrario, debidamente está consignado de que la última entidad sobre la cual una persona pudiese apelar frente a lo que pudiese, digamos, considerar una injusticia en materia de aplicación de justicia es a la Corte Suprema, tanto en el sistema de justicia plurinacional como en el sistema de justicia ordinario. Por tanto, lo que se está reconociendo es la subordinación al sistema de justicia ordinario por parte de los sistemas de justicia también indígenas. Pero además, y esto es bien relevante, para acceder al sistema de justicia indígena se requeriría acreditación indígena, es decir, no es una situación que, digamos, genere algún tipo de inconsistencia. Muy por el contrario, requiere acreditación. Y además, las materias que abordaría la justicia plurinacional son materias acotadas, es decir, asociadas a problemas de convivencia, de incivilidades, pero en ningún caso podríamos hablar de un sistema de justicia penal paralelo o un sistema de código civil paralelo. Eso le rige a todas y todos quienes habitan en el país en igualdad de condiciones. Entonces estamos hablando del reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas en el marco de un sistema de justicia que rige a todas y a todos en términos de la aplicación, digamos, de la norma. Ya, qué bueno, convencional Marco Barraza, que usted nos aclare justo estos puntos, porque hacer un análisis de contenido, análisis de discurso de los distintos medios de comunicación acá en Entre Telones, observamos justamente estos puntos: la unidad del Estado, la independencia del Poder Judicial, la igualdad ante la ley, destacando o excluyendo, mejor dicho, algunas exigencias que tienen los propios convencionales respecto a los pueblos, naciones mapuche o originarias, y el desarrollo económico. Qué bueno que usted nos aclare, nos muestre lo que hay tras cada noticia respecto a estos contenidos. Ahora, usted al inicio de esta conversación nos comentaba que empezó a las 8 de la mañana de ayer, terminaron cerca de las 4 de la mañana, en fin. ¿Qué pasó finalmente? ¿El Pleno rechazó el quórum de los dos tercios para las reformas constitucionales hasta 2026? La norma que establecía, por ejemplo, el Senado, ese mismo año, el fin del Senado. ¿Se resolvió finalmente, convencional, el problema de los quórums? Se hablaba de 4/7, de 3/5, de un plebiscito por ahí que podría también participar la ciudadanía. ¿Qué es lo que queda finalmente de este tema convencional? Yo quisiera poner, digamos, el foco en dos materias que me parece que son importantes de lo que usted pregunta. Todo es importante, pero para poder abordar probablemente las preocupaciones más inmediatas. En primer lugar, haciendo una precisión, lo que nosotros hicimos fue elaborar las indicaciones de acuerdo entre la izquierda y la centroizquierda que van a ser presentadas, que fueron presentadas a la comisión, para que sean votadas el día de mañana en la comisión, y lo que de ahí se acuerde por mayoría de 3/5, vale decir, de 20 votos de los 33 constituyentes que formamos parte de la Comisión de Instituciones Transitorias, aquello que obtenga los 3/5 pasa al Pleno. Y en el Pleno requiere de 2/3, vale decir, de 103 votos para que se convierta en disposición transitoria. Particularmente, respecto de los quórum, la discusión ha sido si es que cuál es el quórum que se requiere en el periodo de vacancia para impulsar eventuales reformas por parte del actual sistema legislativo. Esto porque también la norma sobre el calendario de elecciones no contempla la elección inmediata del nuevo sistema legislativo, sino que la traslada para el 2025. Y ahí respondo la segunda pregunta: ¿qué pasa con las instituciones? La propuesta definitiva que se presenta a la comisión, y esperamos que de la comisión al Pleno, contempla que el 2024 tendría que haber elecciones de asambleas regionales para comenzar a regir estas asambleas del 2025. Esto es bien relevante porque, habiendo elecciones del 2024 de asambleas regionales que reemplazan a los CORES, se gatilla o se activa el proceso de, digamos, fortalecimiento de los gobiernos regionales. Las asambleas regionales que sean electas van a tener las competencias y las atribuciones que define el Estado regional autonómico, y en consecuencia van a tener posibilidades en materia presupuestaria, en materia de traspaso de competencias desde el gobierno central, en materia de fundar empresas a escala comunal y regional pública, que hoy día los gobiernos regionales no tienen. Por eso es tan importante comenzar las elecciones con los, digamos, con las asambleas regionales, y se harían en el marco de la asamblea de las elecciones de alcaldes y concejales ya programadas con el calendario electoral con anterioridad al digamos a la discusión del proceso constituyente. Esa es una materia. En segundo lugar, también la propuesta contempla que la elección del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones se haga el 2025, en noviembre del 2025, como estaba planificada la elección parlamentaria desde antes del proceso, digamos, desde antes de esta discusión constituyente, y para que comiencen a regir el 2026. Eso implicaría que el Senado dejaría de funcionar, terminaría en marzo del 2026, y que las senadoras y senadores en ejercicio podrían ser candidatos para ser electos o electas miembros del Congreso de Diputadas y Diputados, o en su defecto para ser representante de la Cámara de las Regiones. No podrían seguir en tanto senadores, porque el Senado terminaría en marzo del 2026. Creo que ahí estoy respondiendo respecto al calendario electoral. Ahora, la pregunta es, ¿qué quórum rige entre la aprobación de la nueva constitución y estas elecciones? Que de aquí a ese periodo resta el 2023, 2024, 2025, poco más de tres años y medio, diría yo. Bueno, sabemos que en el pleno de la convención se rechazó la propuesta de dos tercios para reformar la actual constitución por parte para reformar la nueva constitución por parte del actual Congreso, y para nosotros y para muchos y muchas lo importante y lo relevante es que pueda existir la implementación de la nueva constitución antes de habilitar el proceso, la posibilidad de alterar los principales contenidos de la nueva constitución. No sería razonable, no sería atendible que instituciones como la Cámara de las Regiones, que aún no existen, pudiesen ser alteradas sin que dieran vida en el nuevo sistema político. Entonces, teniendo presente que la norma permanente ya aprobada, que es el artículo 448, establece que en materias sustantivas como sistema político, Cámara de las Regiones, derechos fundamentales, principios de la nueva constitución, para que exista reforma constitucional tiene que haber siempre referéndum o plebiscito, y si no, el Congreso requiere de dos tercios, porque eso es lo que dice la norma permanente. Lo que se estableció en la Comisión de Disposiciones Transitorias, en quienes hicimos las indicaciones para votarla, es que en materias como sistema político, y quiero reforzar en esto Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara de las Regiones, Asambleas Regionales, medidas que afecten al Estado regional, derechos fundamentales, principios, va a requerirse de cuatro séptimos y además de referéndum. Es decir, para hacer reformas de carácter sustantivo se requerirían cuatro séptimos y referéndum de manera conjunta. Pero dentro de las materias se agregan bienes comunes de la naturaleza que estarían afectos a estas materias protegidas en materia de eventual reforma constitucional y naturaleza y medio ambiente. Es decir, el capítulo de medio ambiente y naturaleza, al igual que el capítulo de derechos fundamentales, al igual que el capítulo de sistema político. Es decir, para que todas estas materias puedan ser reformadas en el periodo de transición, requerirían de 4/7, que es el 56% de los parlamentarios en ejercicio, más referéndum, o en su defecto de manera subsidiaria, 2/3 sin referéndum. Esa es la propuesta que finalmente acordó el día de ayer la Comisión de Disposiciones Transitorias. Perfecto. Convencional Marco Barraza, le agradecemos mucho la gentileza, a pesar del escaso descanso que ha tenido en las últimas horas usted, de recibir este llamado. Atendió el llamado porque sabe, creemos que es muy importante para nuestros auditores en general, auditoras, es la explicación que usted nos da y nos muestra justamente lo que hay tras cada noticia, los avances que está realizando la convención para un mejor país, avance democrático, y creemos que estas explicaciones son oportunidades importantes justamente para nosotros que estamos acá también del otro lado. Le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado, Marco Barraza, y bueno, y estamos ahí, al habla. No, soy yo el agradecido. Para mí siempre ha sido un privilegio poder, digamos, intervenir, ser consultado y conversar con Radio Nuevo Mundo, y agradezco a las auditoras y a los auditores por la paciencia de escucharme. Está bien, está bien. Hasta el próximo martes, entonces. Hasta el próximo martes, que esté bien. Chao. Gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo, jornada día martes 7 de junio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.